ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Un minutito pasa de las 9 de la mañana, estamos comenzando, arrancando, iniciando esta edición de Encuentro con las Noticias. Lunes otra vez, dice una canción así del rock nacional. Hoy lunes 26 de abril del 2010 estaremos compartiendo lo más sobresaliente de la información del ámbito regional, lo que va pasando en los diferentes municipios, en José de Paz, en San Miguel, en Malvinas, en Moreno y en Pilar. Estaremos también compartiendo lo que está sucediendo en la Feria del Libro. Allí hay compañeros de Farco, están los compañeros de La Posta y otras radios comunitarias, también acercándonos todo lo que pasa en esta edición de la Feria Internacional del Libro. Tenemos noticias nacionales que llegan también a través del informativo de Farco. Tenemos muchísima información de lo que estuvo sucediendo este último fin de semana a nivel regional, con lo que tiene que ver con la cultura, con algunas presentaciones de libros y algunas cuestiones. Así que en un rato vamos a estar también compartiendo parte de esa información. En el móvil, Ale estará haciendo un seguimiento a lo que fue uno de los temas de los últimos 25 días, que los vecinos estaban reclamando información, y tiene que ver con el programa Argentina Trabaja, este programa de inclusión laboral, que tardó mucho, llegó de una forma bastante desprolija, pero finalmente llegó a José C. Paz. El viernes pasado anunciábamos en el cierre de la semana pasada de Encuentro con las Noticias que finalmente comenzaban a cobrar los documentos terminados en cero de los beneficiarios que ya habían salido en el programa de inclusión laboral Argentina Trabaja. Hoy le toca al número uno, allí va a estar Ale para ver si finalmente esta semana se van a empezar a sumar dos números por día para acelerar el trámite, ya que viene bastante lento en comparación con otros municipios. El fin de semana también a nivel nacional se hizo una nueva movilización de los vecinos de Gualeguaychú. Otra vez marcharon al puente internacional General San Martín. Hubo una movilización multitudinaria. Allí los asambleístas pidieron que que los gobiernos no sean servil a los intereses de estas empresas monopólicas, refiriéndose justamente a lo que sucedió la semana pasada con el veredicto de la Corte Internacional de La Haya, la postura de la Argentina y de Uruguay, y por otro lado la postura de los ambientalistas frente a esta denuncia que hacen de la política de hecho consumado de Botnia en Fray Bentos. Cuatro son los minutos que pasan ahora de las 9 de la mañana. 9 grados 8 décimas la temperatura, mucho frío en la mañana, 93 el porcentaje de la humedad. El tiempo pronosticado para esta jornada de lunes 26 de abril del 2010 dice que en lo que resta de la mañana el cielo estará despejado o algo nublado con vientos leves del sector sur, que por la tarde-noche el cielo va a estar algo a parcialmente nublado, vientos leves del sector sur también. Mínima para hoy 7 grados, máxima 21. Y algunas cosas que pasaron un día como hoy, un 26 de abril del año 1923, pasaba la inmortalidad Pablo Podestat, un notable actor, dramaturgo, escultor, pintor y músico uruguayo. También un 26 de abril, pero del año 1937, durante la Guerra Civil Española, se producía la aviación alemana, por orden de Francisco Franco, bombardeaba al pueblo vasco de Guernica. Pocas semanas después, Picasso comenzó a pintar el enorme mural conocido como Guernica. En estos días en los que se está hablando justamente mucho de la dictadura de Francisco Franco, porque el juez Baltasar Garzón quiere avanzar en la investigación ahora en las propias fronteras de su país. Mientras Baltasar Garzón investigaba los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina durante la última dictadura militar, los españoles estaban muy contentos con el juez. Ahora que empezó a investigar los delitos de lesa humanidad cometidos en España, campaña por Francisco Franco, ahí no están tan de acuerdo. Igualmente hubo una movilización durante el fin de semana a favor de Baltasar Garzón, y hay ya en todo el mundo muestras de solidaridad y de apoyo a la investigación, justamente para poder llegar a juzgar a quienes fueron también partícipes de esta dictadura de Francisco Franco en España. Así que bueno, un día como hoy, un 26 de abril, por orden justamente de Francisco Franco, la aviación alemana bombardeaba el pueblo vasco de Guernica, y después Picasso iba a inmortalizar este pueblo en el mural conocido justamente como Guernica, que es una de las obras de las obras artísticas más conocidas a nivel mundial. Por último, un día como hoy, un 26 de abril del año 1994, el Consejo Nacional Africano de Nelson Mandela ganaba las primeras elecciones multirraciales de Sudáfrica con el 62,6% de los votos frente al 20,4% del hasta entonces gobernante Partido Nacional. Algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en un rato nada más. En Pilar, cada mes entre 15 y 20 chicos abandonan su hogar. Es una denuncia que hacen desde el diario de Pilar, el diario regional, y da cuenta una serie de datos. Después también tienen estadísticas de Missing Children, que desde enero del 2000 hasta el 31 de diciembre pasado hubo un total de 5.558 chicos y chicas desaparecidos en todo el país. Un número importante se da también en Pilar, y es lo que denuncia el diario esta mañana. Otra de las noticias que vamos a compartir en un rato nada más tiene que ver con que finalmente se rompió la tregua entre los sindicatos y el gobierno municipal de Humberto Zúcaro. La paz duró poco, dice el diario regional de Pilar. Zúcaro echó al director gremial antes que asuma. La semana pasada hablábamos de las movilizaciones, los reclamos y de este nuevo puesto, este flamante puesto de director gremial, que finalmente nunca llegó a asumir. Así que uno de los referentes de la CGT. Por otro lado, otra de las noticias también publicadas en el diario regional dice: Del Viso y Villarrosa van a tener un tren electrificado. Avanzan negociaciones con empresarios orientales. Así lo indica un acuerdo firmado entre el gobierno nacional y el chino, que prevé una obra en las vías del ferrocarril Belgrano Norte y Sur. Por otro lado, otra de las noticias que también desarrollaremos en un rato: la provincia lanzó una web para apoyar a los parques industriales. Son algunos de los temas que vamos a desarrollar en un rato nada más. Realizó también una jornada sobre reflexión en adicciones en San Miguel, en la sede de la Sociedad Italiana. También estaremos compartiendo esta información en un rato. Y tenemos, como todos los días, también avisos comunitarios de la mano de nuestra compañera Celina Vivas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Dani. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, tenemos algunos avisos comunitarios. Tenemos el test de embarazo que se va a estar haciendo el día de mañana. Así que bueno, si todavía no te enteraste y tenés alguna duda, te tenés que acercar a hacer el test de embarazo en los diferentes barrios que enseguida te voy a estar contando. Bien, el centro comunitario de Barrio El Ceibo estuvo la semana pasada contándonos parte de su historia. Esta semana seguiremos recorriendo organizaciones sociales y comunitarias que trabajan a nivel regional y que es importante dar a conocer. La semana pasada vamos a conocer la Mutual Primavera, el trabajo en la crónica de Rubén Becerra, y el Centro Comunitario El Ceibo en la crónica de Ale Leguizamón. Esta semana estaremos también contando y compartiendo el trabajo que hacen todos los días en forma a veces casi silenciosa, a veces pasan desapercibido, pero que tan importante es para el desarrollo de las comunidades. Es fundamental. Sí, en los diferentes municipios. Y hablando de trabajo comunitario, el Colmenar, un colectivo, pero en todo sentido. No solo en el bondi, como se dice en el barrio, sino también un colectivo de trabajo que hace muchos años trabaja, cumple 20 años. El Colmenar empezó a trabajar un primero de mayo del año 1990. Este próximo primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores del año 2010, cumplirá 20 años construyendo la patria chica. Habrá ese primero de mayo desde las 11 y media de la mañana, locro gratuito, allí en la sede, un festival cultural y artístico para toda la familia. El lugar para celebrar será el Centro Público La Huella, en Ruta 24 y Baigorria, en Cuartel Quinto Moreno, con entrada gratis. Así que, bueno, están en las vísperas de sus 20 años desde allí los compañeros del colectivo El Colmenar. 11 minutos pasan de las 9 de la mañana. La operación técnica de puesta en el aire, como todos los días, nuestra compañera Gloria Sandoná. Alejandro Leguizamón, decíamos, está ahí en las cercanías de la futura Universidad de José Paz, porque se comenzó a pagar el viernes pasado el plan de inclusión laboral en la Argentina Trabaja, y Ale va a estar, bueno, acercándonos a algunos datos más sobre esta situación. Bueno, tenemos, como todos los días decíamos, el informativo de Farco con la información nacional en unos minutos nada más. Las vías de comunicación con la radio. Es el 1566-905002, para que todos los oyentes que están escuchando y todas las oyentes puedan hacer también su acotación de alguna información, nos puedan contar algo o nos puedan decir algo sobre el programa, lo que quieran, al 1566-905002. Bien, vamos a comenzar. Bueno, decíamos Gloria Sandoval en los controles, Silvina Vivas, Alejandro Leguizamón, mi nombre es Daniel Zambrana. En la producción de Encuentro con las Noticias, es una producción colectiva de aquí, de Radio Tincunaco, y habitualmente comenzamos con música. Así es, hoy trajimos para compartir América Indígena. Es un disco que han editado con muchos sonidos de lo que se puede denominar nativos y mezclados con el folclore, pero no solo argentino, sino latinoamericano. Sí, así, ¿no? Es. Van a escuchar seguramente en un rato algunos clásicos, ¿no? Sí. Muy reconocidos de la música andina, por ejemplo. Que seguramente cuando lo escuchen van a decir qué tema es. Bueno, en esta primera ocasión vamos a escuchar el tema Dueños de la Tierra por América Indígena. Actualidad, música, información. Últimamente no podemos trabajar y hay que llevar la plata a la casa. Encuentro con las noticias. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Quince minutos pasan de la hora 9 de la mañana, en este día lunes 26 de abril del año 2010. 1566 90 50 02, en nuestra vía de comunicación. Nuestro correo electrónico es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Recuerde que Tincunaco va primero con K y después con C. Escuchamos América Indígena, el primer tema, Dueños de la Tierra. Enseguida vamos a estar compartiendo más música muy linda, muy, te da como mucha paz, muy, muy tranquila, está buena. Bien, y en un rato nada más vamos a tomar contacto con Ale Leguizamón, que está en las cercanías de la futura Universidad de José Paz, porque uh-huh. se comenzó a pagar el programa de inclusión laboral Argentina Trabaja. Y agradecemos, se comunicaba muy temprano, ya minutos antes que comencemos con este noticiero, con Encuentro con las Noticias, se comunicaba Germán Mesa, sí, que nos enviaba saludos, nos decía un buen día, y bueno, que agradecía mucho la compañía que le hacemos. Así que muchas gracias a Germán por estar del otro lado compartiendo las noticias con nosotros. Bien, y arrancamos con el desarrollo de la información del ámbito regional, en este caso para contar que en Pilar cada mes entre 15 y 20 chicos abandonan su hogar, es lo que denuncia el diario regional. Mi viejo siempre se la agarraba conmigo por cualquier cosa, estaba cansado de que me pegue y me fui a mi casa, relató Cachito, un nombre así ficticio para poner a uno de los menores con los que dialogó el diario regional, mientras esperaba en un destacamento policial del distrito que algún familiar lo pase a buscar. Apenas 13 años y no dudó en escapar tras recibir una feroz paliza de su padrastro. Pasaron 5 horas y nadie vino, los uniformados lo miraban desde... mientras se dormía al costado de una silla. Finalmente aparece una abuela que lo reta y después se lo lleva. El de él es uno de los varios registrados por 7 comisarías en 10 destacamentos policiales del partido. En consecuencias estadísticas de la fuerza estiman que entre 15 y 20 chicos se fugan de su hogar por mes, y lo más grave es que de ellas un 10% de los chicos no retornan jamás, perdiéndose todo rastro. Muchos de los que jamás volverán a ser vistos, abordaron un tren, llegan a la capital y generalmente caen en organizaciones mafiosas que les dan comida y techo a cambio de mendigar, y en muy determinadas esquinas. Otros terminan en la promiscuidad nocturna de las estaciones de trenes, y el resto literalmente desaparece en manos de quienes operan con la trata de chicos en el interior del país, y esto no hay y para esto no hay diferencia de sexos. Según Missing Children, que es la organización que se encarga de justamente de buscar, de poner, por ejemplo, las fotos de los chicos en las facturas de teléfono, de hacer campañas por televisión, etcétera, etcétera, desde enero del 2000 hasta el 31 de diciembre pasado, hubo un total de 5.558 chicos y chicas desaparecidos en todo el país. Además de estos casos, el 70% fueron denunciados en la provincia de Buenos Aires y el otro 30% en el resto de las provincias. Por eso, experimentados policías sugieren lo más importante es difundir las imágenes de ellos por los mayores canales posibles. La situación es grave, según denuncian. Aunque resulte extraño, las adolescentes llevan la delantera con un 60% con respecto a los varones. De acuerdo a evaluaciones policiales, la edad oscila entre 13 y 16 años, plena etapa de desarrollo sexual, motivo clave para que el 90% que se fuga en la secundaria se ponen de novias, los padres no lo saben y cuando se enteran las retan y hasta les pegan, ellas siguen la relación y un día que le prohíben ver al chico, entonces deciden irse a lo de algún familiar lejano con tal de seguir viendo a su novio, explicó al diario regional un alto jefe policial del distrito. Luego, en menor porcentaje están los casos de embarazo adolescente, con 13 o 14 años lo ocultan porque no hay buena comunicación con la familia y también deciden huir. Son algunos de los casos, algunas de las situaciones en las cuales se termina produciendo la fuga del seno familiar. Otro detonante que determina alejarse del núcleo familiar es la búsqueda de identidad propio de la adolescencia y por situaciones violentas reiteradas hacia con ellos por parte de sus padres, graficado en números en el 40%. O sea, 4 de cada 10 casos de chicos o chicas que deciden abandonar su hogar son justamente por situaciones de violencia familiar, comprendidas entre particularmente los 13 y los 17 años. Esto es también parte de lo que denuncian en esta nota desde la policía distrital y desde Missing Children. a este flagelo hay que sumarle el abuso sexual. Las chicas son quienes más frecuentemente resuelven irse de su vivienda con el 60% de los casos. Para colmo, en el registro policial, estas víctimas son más chicas que las que se van por otros motivos, ya que son atacadas al poco tiempo en situaciones de calle, ¿no? Uh-huh. O son reclutadas una vez que abandonan el hogar. Así que bueno, Missing Children denuncia que son más de 5.500 los casos anuales en todo el país, una cifra que debería alarmar. Uh-huh. Y en Pilar, esta mañana el diario reconoce que el 70% de los chicos que se van son vinculados a problemas familiares, o por violencia familiar, o por no sentirse comprendidos, sobre uh-huh. todo en la situación de la adolescencia. Y por otro lado, que entre 15 y 20 chicos abandonan el hogar por mes. Sí. No. Así que una situación que debería preocupar y empezar a ocupar también uh-huh. tanto a organizaciones como a familias y organizaciones estatales en el partido de Pilar. Una información más que también llega desde el partido de Pilar, está publicada esta mañana en el diario regional. ¿Se acuerda que la semana pasada le contaba que referente de los gremios vinculado a la CGT iba a estar al frente de esta nueva entidad gremial que se creaba en el municipio? Uh-huh, sí, me acuerdo. Finalmente, la paz duró poco, dice el diario. Zúcaro echó al director gremial antes de que asuma. Bueno. La oficina iba a ser integrada por centrales obreras opositoras, pero que comenzaban a mostrarse cerca del jefe comunal. Pero quien iba a ser nombrado paralizó en medio de una protesta una fábrica en el parque industrial, se acuerda, la semana pasada, por despidos injustificados uh-huh. en la panificadora Bimbo. El municipio dice que la dependencia no existe. Del otro lado, exhiben documentos que dicen lo contrario y recuerdan que fue presentada en sociedad con la presencia del propio gobernador de la provincia, Daniel Scioli. No hubo tregua ni paz, la concordancia sellada con los gremios disidentes le duró al intendente Humberto Zúcaro muy poco, casi nada. Es que sin siquiera haber asumido, Zúcaro echó públicamente a quien iba a ser el titular de la dirección gremial, Jorge Juárez, del Sindicato de la Alimentación, luego de que encabezara una protesta en el Parque Industrial de Pilar. La medida de la alimentación molestó a los responsables del parque. Juárez había paralizado la planta Bimbo durante 2 horas el pasado martes, quienes le pidieron al municipio que intervenga. Aparentemente Juárez no solo se mostraba como sindicalista, sino como flamante titular de la dirección gremial, que todavía no había sido oficialmente asumida por él, pero hay que crear la dirección gremial y nunca se habló de titularidades, pero primero tiene que pasar por el Consejo Deliberante el proyecto, es lo que dicen desde el municipio para defender la decisión de uh-huh. haberlo echado antes que asuma. Pobrecito, tendría que por lo menos haber ejercido, aunque sea 2 días. Aparte, bueno, son dos situaciones diferentes, ¿no? Por uh-huh. un lado iba a ser titular de la dirección gremial, pero tiene que dejar de ponerse al frente de los reclamos claro. de los trabajadores para hacer eso. O hace una cosa o la otra. Parece que era requisito, sí, claro. en el gobierno municipal. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comenzamos con los avisos comunitarios. El día de mañana, martes, a partir de las 9 de la mañana, si tenés alguna duda, sácatela. Hay test de embarazo gratis en el Centro de Salud de los barrios Urquiza, San Atilio y Bucetich. Esto es gratis, como te dije recién, es a partir de las 9 de la mañana. Estamos juntando tapitas para Los Hornitos, juntamos tapitas para el comedor Los Hornitos de barrio Los Hornos, que está cerca del barrio Soliverde. Tapita de plástico, la puedes acercar a la radio, a la calle San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio. Estas tapitas son para mejorar las instalaciones del comedor, así que invitamos a todas las familias, a toda la comunidad, a que pueda juntar tapitas de plástico para el comedor Los Hornitos. El área de jóvenes 2010 invita, si tenés entre 14 y 18 años, al grupo de jóvenes de La Casita. te invitan a que te inscribas a los diferentes talleres, por ejemplo, graffiti, los días sábados de 2 a 5 de la tarde, apoyo escolar, lunes y jueves de 3 a 5, zona de chicas, un espacio para maquillarse y peinarse, de 2 a 5 de la tarde los días miércoles, operación técnica de radio, mañana y tarde, los días y horarios a acordar con los talleristas o con los chicos de la radio. Esto te tenés que acercar de lunes a viernes de 2 a 5 de la tarde con la fotocopia tuya y la de un adulto responsable para que te puedas, puedas inscribir a los talleres que ofrece el grupo de jóvenes del 2010. Te tenés que acercar a la calle Cumaná y Managua, la casita de los jóvenes, a partir de las 2 de la tarde de lunes a viernes. Veintiséis minutos pasan de las 9 de la mañana, 1566-90-5002 es la vía de comunicación con la radio. Hacemos la primera pausa mientras esperamos y recibimos de nuestros compañeros de Farco el informativo con la información nacional y regresamos en minutos. Ticunaco. A la sombra de unos talas he sentido de un repente. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Ticunaco, encontranos en la 107.3. Como un pájaro sin luz. Abrazo de gol 010. Toda la información deportiva a través de la 107.3. Abrazo de gol 010. Sábados de 12 a 13 horas por FM Tincunaco. Todas las voces, una estación de radio. Por amor al fútbol, por amor a mi nación. En los techos de cartón. Todos los seres humanos tienen derecho a una vivienda propia. Este derecho está muy por encima de los títulos de propiedad de los casatenientes. Yo no soy mejor que nadie, y nadie es mejor que yo. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Por eso tengo los mismos derechos que tenés vos. Rock en la sangre. Dosis de rock nacional intravenoso. Con Rock en la sangre. De lunes a viernes de 11 a 13 horas, el rock nacional vuela a los parlantes de tu radio. Por Tincunaco FM, un encuentro con todas las músicas. Desde el año 1999, Missing Children Argentina ayuda a las familias a buscar a sus chicos perdidos. Sin la colaboración de la sociedad, ello no sería posible. Para eso necesitamos que nos ayudes. Por favor, mira con atención las fotos que publicamos en los medios. Quizás reconozcas a estos chicos. Todos podemos ayudar a que un chico perdido regrese a su hogar. Missing Children. 0800-333-5500. Una nueva costumbre. Los sábados de 15 a 17 horas, tu radio se transforma en un diario. Cultura, música e información general. Una nueva costumbre. Por Tincunaco FM. Un día en la vida de Mabel Paz. 12 p.m. Con buenas noticias, Mabel regresa a su hogar. ¿Y cómo te fue? Mal me fue. ¿Pero qué te dijeron en la entrevista? Ay, nada, déjame tranquila, por favor. Ay, al final estábamos mejor cuando estábamos en nuestro país. Ay, déjame ver la tele tranquila y callate. Palabras del candidato a presidente José Garcaglia. Como futuro presidente de la nación, le digo a ustedes que voy a erradicar la desocupación. Y para esto, señores, voy a cerrar las fronteras. Porque son los inmigrantes ilegales los que nos sacan los puestos de trabajo. ¿Por qué está diciendo este tipo? A un país sin progreso, señores. Y les está digo, loco. Voy a cerrar las fronteras. Ningún inmigrante más nos sacará el trabajo. Estos somos todos. Dejemos de ser el público de la discriminación. Denunciémosla. Comunicate al 15 66 90 5002. Noticias, personajes, informes, Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Treinta y un minutos pasan de las 9 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio, 15-66-90-50-02. Y contábamos hace unos minutos, avanza negociaciones con empresarios orientales para electrificar dos tramos de ferrocarril. Uno tiene que ver con el ferrocarril Belgrano Norte y otro con el Belgrano Sur. Del Vicio y Villarrosa van a tener un tren electrificado, dice el diario Zonal de Pilar esta mañana. Así lo indica un acuerdo firmado entre el gobierno nacional y el chino que prevé esa obra en las vías del ferrocarril Belgrano Norte y Sur. También harán una modernización integral del servicio. El gobierno oriental aportará el material rodante y el 85% del financiamiento. La inversión alcanzará unos 1.800 millones de dólares. Se prevé una inversión aproximada de 1.800 millones de dólares para toda la obra. La Secretaría de Transporte Nacional, junto a la viceministra de Comercio de China, Xiaoping, avanzaron con los acuerdos para establecer las condiciones generales necesarias para la realización de los proyectos de electrificación y modernización integral de los ferrocarriles Belgrano Norte y Sur. Según un comunicado de la Secretaría de Transporte de la Nación, la iniciativa deberá contemplar la provisión de material rodante y como mínimo el 85% del financiamiento a través de los bancos de origen chino. Las empresas que se harán cargo pertenecen a una serie de grupos también ligados al gobierno chino y tendrán a su cargo la elaboración de la propuesta para prever la inversión aproximada, según estiman, aproximadamente será, como decíamos, de 1.800 millones de dólares. El titular de transporte, Juan Pablo Schiavi, resaltó la importancia del proyecto y señaló que está en el gobierno nacional muy contentos de conseguir no solo la tecnología, sino también el financiamiento internacional con muy buenas tasas y muy buenas condiciones, según manifestaron desde el gobierno nacional. El proyecto va a generar mucho trabajo, mucha actividad y es un proyecto de electrificación que implica un importante aporte de componentes locales con participación de equipamiento argentino y mucha participación de mano de obra local en la construcción, el desarrollo y el sostenimiento de la obra. La iniciativa incluye la renovación de 220 kilómetros de vías, la reconstrucción a nuevo de 44 estaciones, la construcción de nuevos andenes en una superficie total de más de 90.000 metros cuadrados, de los cuales más de 80.000 serán cubiertos, la revisión, reparación y construcción de puentes y alcantarillas a lo largo de todo el tendido de ambos ferrocarriles y la instalación de un nuevo sistema de control y señalamiento. Asimismo, incluirá también la provisión de 44 formaciones de 6 coches de cada una, que contarán con todos los requerimientos de confort necesarios para transportar diariamente a miles de pasajeros desde la capital federal y las zonas más pobladas del Gran Buenos Aires. Por otro lado, en la empresa UGOFE continúan los trabajos sobre el ferrocarril San Martín, que en este último mes y medio hay algunos trenes que directamente no salen o están cancelados en el horario entre el mediodía y las 3:30, 4 de la tarde, porque en la zona entre José C. Paz y Soliverde se están colocando nuevos durmientes. Todo indicaría que eso tiene que ver con la electrificación prometida por Cristina Fernández de Kirchner en su visita a Pilar el año pasado. La semana pasada contábamos que había dos barrios que estaban disputándose quién no recibía a vecinos de una zona inundable. Muy buena onda. Sí, mucha onda en Pilar. Hay una zona que, según lo que pudieron confirmar, incluso desde el municipio de Pilar, no hay forma de que esa zona no sea inundable. O sea, esto quiere decir que siempre se va a inundar, entonces hay que trasladar a las familias. El municipio había dejado entrever que podrían ser dos lugares, dos localidades diferentes de Pilar, donde se reubicarían estas familias, y rápidamente desde los dos lugares, estas dos localidades, salieron a decir que allí no los querían. Ajá. ¿Sí? El diario regional cuenta esta mañana, dice: los inundados de Pilar son rechazados en otros barrios. El municipio pretendía llevar a los damnificados, la mayoría ciudadanos que vinieron desde otros países, a Manzanares, pero propietarios de quintas allí radicadas se negaron. Dicen que ellos consiguieron terrenos con trabajo y sacrificio y que no es justo que se les regale parcelas a otros. Por lo bajo, creen que el lugar se va a volver inseguro si se radica la villa que de esta manera denominan, ¿no? Al lugar donde venían estos vecinos. El miércoles por la noche, los funcionarios del municipio y concejales del oficialismo y la oposición aseguraron ante un grupo de vecinos de Manzanares que no iban a avalar el traslado de las casi 60 familias damnificadas. El área fue propuesta por la Subsecretaría de Desarrollo Social de la comuna, luego de que las familias, en su mayoría de origen paraguayo, fueran estafadas con parcelas pagadas en 100 cuotas de 150 pesos mensuales, ubicado en el barrio La Lomita, a la vera del río Luján. Pero al poco tiempo notaron que cada vez que el Luján desbordaba se anegaban sus viviendas, por lo que comenzaron a buscar alternativas y ayuda del Estado. Pero el precario boleto de compra-venta que tenían, jamás obtuvieron una escritura, prácticamente no los avala como dueños de esos terrenos. Tan peculiar es la situación que está siendo investigada por la justicia de Pilar hace más de 3 años. Los vecinos que se oponen al traslado recibieron un mensaje aparentemente del intendente Zúcaro: no se permitirán los asentamientos en Manzanares, anunció Oscar Logia, delegado de la localidad, pese a que la propuesta fue elevada por el municipio. Los vecinos dijeron que sentirse enojados porque el intendente intentó trasladar a estas 60 familias a Manzanares en forma unilateral y sin consultarlos. Una de las vecinas, Mónica Marano, adujo en declaraciones radiales que la negativa no tiene tintes discriminativos. Menos mal, ¿no?, que no tienen tintes discriminativos. Imagínense si los tendría. No discriminamos ni somos racistas. La gente vieja de Manzanares y sus hijos compraron sus terrenos con sacrificio. No puede ser que vengan ahora y nos pongan 60 familias, dijo la mujer. El gobierno sabe que la única solución para los inundados del barrio La Lomita es trasladarlos a otro lugar, pero el rechazo se hizo sentir. Tanto que también reflejó en Celaya, donde también cabe la posibilidad de llevarlos, y si bien todos rechazaron en voz alta razones xenófobas, por lo bajo se oponen a la llegada de la Villa de los Paraguas, como la denominan, asegurando que si vienen va a crecer la inseguridad y se van a desvalorizar los terrenos. Los inundados, estafados y rechazados por buena parte de la sociedad de Pilar, que se cree dueña del futuro de algunos, sigue esperando un poco de ayuda. Ojalá le llegue. Es parte de las pujas que hay, ¿no? Y cómo en este tipo de situaciones sale lo peor de cada uno, ¿no? Yo ya tengo lo mío y porque a otro le van a regalar. También pasaba, no sé quién comentaba otro día acá en la producción, mientras íbamos seleccionando algunos temas y recogiendo algunas noticias, que hay gente enojada también con los planes de inclusión laboral, ¿no? Porque hay mucha gente, por ejemplo, que no sabe, nunca usó un cajero en su vida y de repente ahora tiene que empezar a usarlo porque tiene una tarjeta, porque tiene que cobrar este programa de inclusión laboral a través de un cajero automático. Y la gente que siempre lo usaba, ¿no? Claro. Que tiene cuenta corriente o que tiene caja de ahorro en el banco, no quiere esperar tanto y a veces hay insultos en las filas para las personas que demoran un poco más en el cajero, y a veces hay insultos para la presidenta, ¿no? Que, esta Cristina que les da dinero a estos negros de M, ¿no? Claro. Y que ahora, mirá, mira la fila que tengo que esperar. Mira todo lo que hay que esperar para ir al cajero. ¿No? En este tipo de situaciones sale lo peor de cada uno. Bueno, y hay que ver ahora, y es fundamental el rol del Estado acá, ¿no? Que va a ser el intendente de Pilar, el ejecutivo, ¿no? El intendente y todos los funcionarios que tienen que encargarse de esta situación, ¿qué van a hacer? No sé si se van a dejar presionar por esta situación o si van a buscar finalmente un lugar no inundable. Además, esta gente... Que se ponga un poquito en su lugar también. Esta gente fue estafada. No es que también, y aunque no hubiese sido estafada, pero digo, en este caso fueron estafadas e intentaron incluso por sus propios medios buscar algún otro lugar. Ante la imposibilidad de conseguir otro lugar para trasladarse, plantearon la situación al municipio. Pero bueno, en Celaya y en Manzanares no quieren que estos vecinos sean sus vecinos, que sean los vecinos de otros, claro, pero de ellos no. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Seguimos con más avisos comunitarios. Recién nos alcanzó una información, Paula Novo, que el día 29, el día jueves, a partir de las 2 de la tarde, en el barrio de las Casitas de Saavedra Lama, va a estar un tráiler de salud, un camioncito, como se llama acá en el barrio. ¿Un tráiler o un tráiler? Un tráiler. Bueno, sí, lo escribí mal. Un tráiler de... Lo escribió en inglés. Claro, creo cualquiera. Un tráiler de salud que va a estar entregando 50 números para el control de niños sanos. Uh-huh. Así que bueno, si usted vive en las casitas de el barrio Saavedra Lamas, tiene que acercarse el día jueves a partir de las 2 de la tarde, que va a haber un tráiler. Tráiler de salud. Un camión. Un camión. Lo podrían dejar ahí, ¿no? Porque sí, no tiene centro de salud. O si no, si no lo quieren dejar, que por lo menos vengan una vez cada mes. Que venga seguido. Claro, igual una vez cada mes me parece mucho. Sí, usted es muy generosa. Recordemos que estos barrios tienen más de 1000 familias viviendo, ¿no? Y no tienen centro de salud. Y los centros de salud... hablar de escuela, salita, jardincito, placita. Pide mucho. Sí, ¿no? No, pero yo digo, no tiene el centro de salud y los centros de salud de los barrios de alrededor de estos nuevos barrios. No es que están así. Claro, no es que tenían así. Que somos los mejores. Poca demanda o que. Que tienen todos los. Servicios las 24 horas, nada por ese. Y que tienen todas las herramientas necesarias para trabajar. No, qué sé yo. No es que vienen todos los días el pediatra, ni todos los días están el médico clínico, etcétera, ¿no? Era una vez cada tanto y. Si te golpeas después de las 5 de la tarde. Y tenés 20 turnos. Hasta mañana. Tenés que ir a las 3 de la mañana a pedir y tener uno de los 20 números. El otro día su querida madre fue a... Sí. A las 7 menos 20 se fue a la salita de Barrio Urquiza, la vamos a decir. Bueno, a que le den un número. Dan solamente 14 números, algo así. Y le tocó el número... 13. Bueno, estuvo ahí. Y se fue a las 7 menos 20. Claro. Para que fue te toque... Tarde, digamos. Claro. Se fue tarde. Y salió después, o sea, después que lo atendieron todo, salió a las 11:30 de la mañana. Claro, no, digamos que hay que ir con paciencia, pero digo, además, una vez que uno tiene el turno puede ir con paciencia, pero antes hay que ir temprano a tener el turno. Imagínate si querés salir temprano, tenés que ir como a las 5 de la mañana para que te toque el número 1. Claro. Bueno, y otra información más que tiene que ver con la salud es que, bueno, no se tienen que olvidar que el día de mañana... 27 de abril, va a haber test de embarazo gratis en los centros de salud de Urquiza, San Atilio y Bucetich a partir de las 9 de la mañana, gratis, y encima le entregan el resultado en el mismo instante. Bien. Contentísimo. No sé. Depende. O no. Bien, 45 minutos pasan de las 9 de la mañana. Alejandro Leguizamón está en esta mañana ahí en las cercanías de la futura Universidad de José Paz, cerca del Centro de Formación Profesional, sobre la calle Alem y Pueyrredón. En unos minutos vamos a tomar la universidad contacto, que no es universidad. Que todavía no es, o sea, ya está aprobado en el Congreso, falta, bueno, avanzar. ¿Qué es, pero que no se, es? Que se genere presupuesto, etc. Y todo eso. Decía Ale Leguizamón, está hoy en las cercanías de la futura Universidad de José Paz, porque allí se están pagando el plan de inclusión laboral Argentina Trabaja. Hoy tocaba el número uno, uh-huh. Y queremos averiguar si a partir de esta semana van a ir de a dos números o si van a continuar de a uno, que se va a estirar un poquito. Así que en unos minutos vamos a tomar contacto con él y en un rato vamos a escuchar el informativo de Farco. Mientras, estamos compartiendo esta mañana el disco de música, de lo que tiene que ver con la música nativa de América Latina, este disco titulado América Indígena. Así es, vamos a escuchar el segundo tema, que se llama Nuevo Fuego. Música, información, encuentro con las noticias. Cincuenta minutos pasan de las 9 de la mañana, o faltan 10 para las 10, como más le guste. Pasan ahora 12 Digo, la temperatura en este momento de 12 grados 5 décimas, la humedad 84%. Acá está Gloria media apachuchada, con los deditos ahí fresquitos, asomándose en los controles técnicos. Elina Vivas en los avisos comunitarios. Mi nombre es Daniel Zambrana. En un ratito vamos a tomar contacto con Ale Leguizamón. Vamos a continuar mientras con más información del ámbito regional, en este caso, para compartir una información publicada por el periódico Noticias Paceñas. Jornada de reflexión sobre adicciones en San Miguel, la sede de la Sociedad Italiana de San Miguel, fue el escenario elegido por la Multisectorial de Mujeres para este segundo encuentro, donde se realizaron ponencias y se dieron testimonios sobre la problemática que tanto conmueve a la sociedad en general. El lema en esta ocasión fue Por la vida de nuestros hijos, y tuvo como presencia estelar la de la senadora Hilda González de Dualde, que se refirió al tema de adicciones de manera muy contundente. La verdad que mientras los leíamos nos generaba una serie de suspicacias que Hilda González de Dualde esté en una jornada sobre adicciones. Pero bueno, hay un montón de cosas que se nos cruzaron que son irrepetibles. La crónica del diario Noticias Paceñas dice que la jornada de reflexión realizada el sábado 24 contó con la coordinación de la señora Liliana Garayz y otras figuras de la multisectorial del distrito. Asistieron a la misma asociaciones civiles de diferentes distritos, referentes políticos, público en general interesado y afectados por alguna adicción, y también sindicatos. Participaron de las ponencias José Manuel López Rosende, especialista en prevención de adicciones, el padre Fernando Severa, delegado episcopal para prevención de adicciones, y se brindaron 3 testimonios de adicciones, 2 de Narcóticos Anónimos y 1 de Alcohólicos Anónimos. Entre los testimonios presentados, un miembro de Alcohólicos Anónimos expresó que fueron convocados como asociación civil que trata el tema de adicciones, y como la convocatoria era Adicciones, una herida espiritual, es parte de su trabajo que realizan, participaron de esta jornada que se realizó, como decíamos, durante este fin de semana en San Miguel. Por otro lado, también en el diario Noticias Paceñas dice Consulado Itinerante del Paraguay en José C. Paz, el sábado culminó un operativo documentario para los residentes paraguayos de la región, organizado por la comuna de José C. Paz y el Consulado del Paraguay en Argentina, con la presencia del cónsul Luis Alfonso Copari. En el marco de los trabajos del Consulado Itinerante del Paraguay, con la coordinación de la Dirección de Comercio Exterior y Cooperación Internacional, que depende de la Secretaría de Trabajo en José C. Paz, se realizó esta jornada en el día sábado, en la cual se pudieron realizar y tramitar los documentos nacional de identidad. Una jornada similar se había realizado el fin de semana pasado en Pilar, pero para la colectividad boliviana. En este caso fue para la colectividad paraguaya y en José C. Paz. Otro de los temas publicados en el periódico Noticias Paceñas, el IMAF de Tortuguitas se presentó en el Centro Cultural de la Universidad de General Sarmiento. Por segundo año consecutivo, el área de música del Centro de las Artes de la Universidad Nacional de General Sarmiento invitó a docentes que tengan sus escuelas de música a participar de una jornada con algunos de sus alumnos. La misma consiste en una muestra donde docentes de la región y vecinos asisten con sus alumnos más experimentados o adelantados a exponer sus conocimientos en un ámbito universitario. Este año participaron los alumnos del profesor Antonio Figueroa de Tortuguitas, del Instituto Musical Antonio Figueroa, y los alumnos de la Escuela Yupana de Hurlingham. Este ciclo fue creado y coordinado por los docentes Gustavo Suárez y Daniel Mamani, bajo el aval del coordinador del área de música, Oscar Pereto. Asistieron a la muestra Oscar Pereto, con quien también pudieron dialogar los presentes, que es uno de los impulsores de este nuevo área de música en el Centro de las Artes. El comienzo fue con los representantes de Hurlingham presentándose los alumnos con el ensamble de guitarras solistas, y el cierre junto al profesor con el tema Morenita. Le siguieron los alumnos de Tortuguitas de Malvinas Argentinas, quienes comenzaron con la voz y guitarra de Daniela Ibáñez, entonando Por una cabeza. A continuación, con guitarras Rodrigo, el profe, en el dúo con Ezequiel, guitarras, violín y charango, cerraron el profesor y sus alumnos. La velada resultó un éxito y una emoción para profesores y alumnos, como así también para los asistentes a esta jornada que promete repetirse. 20 años no es nada, decía Carlos Gardel, y parece que para aquí, para los vecinos de Cuartel Quinto, es mucho, es parte de su historia local, parte de la historia del distrito y también, por qué no, parte de la historia a nivel regional. El nacimiento del colectivo El Colmenar, un primero de mayo del año 1990, marcó a la región porque después de este nacimiento iban a surgir una serie de organizaciones sociales, comunitarias, solidarias en Cuartel Quinto, y también muchos de estos trabajos, de esta experiencia, de este nacimiento de una serie de organizaciones que trabajaban en red, iba a ser replicado también en otros lugares. El Colmenar es un transporte cooperativo que funciona todavía en Cuartel Quinto Moreno, nacía un primero de mayo del año 1990 ante la necesidad de los vecinos de poder tener un transporte. Ninguna línea quería hacer el recorrido porque no le resultaba rentable. Así surgió esta forma de mutual. El Colmenar funciona actualmente y sigue haciendo el recorrido desde el límite entre Pilar, José Cepaz y Moreno, en la zona de Cuartel Quinto Moreno, hasta el centro del distrito, ahí en la estación de Moreno del Ferrocarril. El primero de mayo cumplirán 20 años de trabajo. El Colmenar ha visto nacer en estos 20 años a redes sociales de jóvenes, a cooperativas, a planes de inclusión de empleo, a microcréditos, a otras organizaciones sociales, y ha acompañado también el crecimiento de las diferentes organizaciones, incluso la mutual farmacéutica, una farmacia para socios, y continúa llevando adelante su trabajo cooperativo, colectivo y solidario en la zona de Cuartel Quinto Moreno. 20 años de trabajo construyendo la patria chica es el lema que han decidido para festejar el próximo primero de mayo. Los festejos, vaya anotando y preparando los cubiertos, será el primero de mayo de este año 2010 en el Bicentenario. Cumplen 20 años de trabajo. Desde las 11:30 habrá locro gratuito. Lo voy a anotar. Así que a llevar. Primero para preparar los cubiertos. Claro, para que todos los vecinos se vayan noticiando. Y segundo, para que nosotros como radio podamos ir a participar. Ahí ya, mirá, ese día seguramente Ale va a ir a hacer móvil entre cucharada y cucharada, va a contar lo que está pasando ahí en el predio La Huella, que es donde se va a estar celebrando este 20 aniversario del colectivo El Colmenar, en ruta 24 y Baigorre, en Cuartel Quinto Moreno, con entrada libre y gratuita. Habrá festival cultural, artístico para toda la familia, es lo que buenísimo prometen, ¿sí? Así que vaya agendando nada más. Y de acá, un salud en la víspera de los 20 años al Colmenar. Una información más antes de compartir algunos avisos comunitarios, y tiene que ver con un reclamo vecinal. Volvemos al partido de Pilar. Ante un reclamo vecinal prometen asfaltar 30 metros en Perusotti. Un reclamo vecinal que lleva años sin ser escuchado por el municipio de Pilar parece haber encontrado al menos un principio de respuesta. Ayer por la tarde, durante una reunión convocada por habitantes del barrio Perusotti para solicitar obras de asfalto sobre la calle Garibaldi, funcionarios municipales se hicieron presentes y se comprometieron a iniciar los trabajos la semana próxima y a concluir antes de que finalice el próximo mes. Solo restaría ahora que mañana el compromiso sea ratificado por el intendente municipal Humberto Zúcaro. Eran cerca de las 17 horas cuando unos 30 vecinos se autoconvocaron en la puerta de la escuela número 35 para exigir la urgente pavimentación de un tramo de 300 metros de la calle Garibaldi, que aún son de tierra y que ante cada lluvia se transforman en un barrial intransitable que deja incomunicada a la gente que reside sobre esa calle. Cuando llueve quedamos aislados porque entre los pozos y el barrial que se forma aquí no podemos salir con los autos particulares y tampoco entran los remises ni los camiones de recolección de residuos. Y roguemos que no nos pase nada y no tenga que entrar una ambulancia, porque ahí no sé qué haríamos, dijo Juan Carlos Melnick, uno de los vecinos damnificados por esta situación. ¿Le parece conocido? Sí, me pareció escuchar como que eran los vecinos de Croacia. No, son de, en este caso, del barrio Perusotti. Cualquier parecido con otros barrios de la región es pura coincidencia. A escuchar demandas vecinales y a interiorizarse sobre la situación del barrio llegó una comitiva municipal encabezada por el director de bramatología y un hombre de confianza del intendente Mario Bertaccini, por el subsecretario de Obras Públicas, José Castelic, y el director de obras del Obrador Municipal, Alfredo Pinto. Tras conocer el pedido concreto y recorrer las zonas más afectadas, manifestaron desde el municipio su compromiso de iniciar en los próximos días la obra de asfalto en el tramo de la calle Garibaldi, comprendido entre Pizarro y Hernandarias. Además, sostuvieron también que se procederá al mejorado de un sector de la calle Hernán Cortés, que también se encuentra intransitable. Así que bueno, el reclamo de tantos años de los vecinos parece... Que se quiere solucionar. Parece que, que se va... Hay varios barrios parecidos, ¿no? Por ejemplo, el de las barrios Las Araucarias, la calle esa... bueno, Croacia en su momento también lo vivió. Butler está linda, así que aprovechemos. Y bueno, ojalá que estos vecinos puedan tener la solución rápida, ¿no? Los reclamos de Barrio Perusotti obviamente no son los únicos. En Pilar se vienen registrando en los últimos meses reclamos en diferentes localidades del partido, como Del Viso, Villa Stolfi y también Presidente Derqui, todos por situaciones similares, describiendo el mismo barrio. No es el mismo barrio, pero describen la misma situación. Sí, seguramente. ¿No? Esto de las calles intransitables, que no puede entrar nadie cuando llueve, etcétera, etcétera. El viernes pasado, los vecinos de Presidente Erqui volvieron a marchar en reclamo de justicia para la docente Sandra Almirón. Con videos y recuerdos, Erqui volvió a pedir justicia por Sandra. El frío de la noche no paró a las cerca de 200 personas que se dieron cita en la estación del Presidente Erqui para marchar una vez más. Esta es la marcha número 13 en pedido de justicia por Sandra Almirón, la maestra asesinada el 25 de noviembre del año pasado, cuando le quisieron robar su auto. Como ya es costumbre, la columna una de vecinos, amigos y familiares salió de la estación de Derqui con destino a la comisaría segunda de Pilar. La multitud desembocó en la avenida de Mayo para luego llegar a la calle Dorrego, donde funciona la dependencia policial y lugar en el que se montó un escenario. Más allá de los discursos de los familiares de las víctimas, el momento más emotivo de la noche llegó con la exhibición de un video, en realidad dos videos alusivos a la vida de Sandra, ya que... cumpliría 38 años. El primero fue hecho por alumnos del Colegio Santa Ana de Presidente Derqui y el segundo por alumnos de la Escuela 43 del barrio Pellegrini en Villa Rosa, establecimientos en los que Sandra daba clases. La proyección terminó con un gran aplauso, mientras que las imágenes provocaban muchas lágrimas en los presentes. El encuentro tuvo como primer orador al hermano de Sandra, Héctor, quien recordó que el día de ayer domingo se cumplen 5 meses de la muerte de Sandra y el lunes, por el día de hoy, sería su cumpleaños, pero hoy en lugar de comprar un regalo estamos viendo si hacemos una misa, explicó el hermano en su reclamo de justicia. ¿Sí? En la marcha número 3 en reclamo. Además, ayer por la tarde en la cancha de Boca, en el partido... Boca juega con San Lorenzo, se mostró una bandera también exigiendo justicia para Sandra. Tres minutos pasan de las 10 de la mañana, la vía de comunicación con la radio. 1566-90-50-02. Bien, en un ratito tenemos el informativo nacional que llega con la información que producen las radios comunitarias del país, el informativo de Farco. También en unos minutos vamos a tomar contacto con Ale Leguizamón, que decíamos está ahí en las cercanías de la futura Universidad de José C. Paz. Nosotros, cuando pasan 3 minutos de las 10, hacemos una breve pausa y regresamos con más noticias. Una. Apunta pero no dispares, no me desampares, lloro porque soy el culpable. Ticunaco. Me despierta la ciudad, sale el mundo a trabajar. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras. Ticunaco. Un encuentro radial. Un encuentro radial. Un encuentro radial. Nubes se van pero el sol no. Desde el año 1999, Missing Children Argentina ayuda a las familias a buscar a sus chicos perdidos. Sin la colaboración de la sociedad, ello no sería posible. Para eso necesitamos que nos ayudes. Por favor, mira con atención las fotos que publicamos en los medios. Quizás reconozcas a estos chicos.

Encuentro con las noticias. Empezó a surgir fuertemente el rumor de que el intendente había renunciado. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Diez de la mañana, 15 minutos, estamos acá en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 12 grados 5 décimas. Lo iba a decir, pero pensé que lo iba a decir mal, entonces por la duda lo miré. No, lo dijo bien. La humedad es del 84%, o sea que fui a comer del jardín y hace frío. Hace mucho frío. Sí, acá no sé por qué. Se siente ahí, porque está la estufa. Estamos con la estufa. Se la sacamos a Gloria un ratito. Ahora vamos a hacer rotación, se la vamos a prestar un rato. Che, le quiero mandar un saludo a Fernanda Sánchez y a los vecinos de ahí de Barrio Frino que están escuchando sobre la calle, a ver, acá lo tengo apuntado, sobre la calle Viena. Así yo que me acuerdo dónde vive Fer. Un saludo a, bueno, toda la gente está laburando ahí sobre la calle Viena, dice que tienen encuentro con las noticias bien alto, compartiendo toda la información a mí, así que un saludo a toda la gente que está laburando ahí en Barrio Frino sobre la calle Viena, que están escuchando el Noti, así que bueno, le mandamos buenísimo. Un saludo muy grande. Bueno, ahora sí, compartimos las noticias nacionales, un ratito vamos a saber lo que está pasando hoy con el Plan de Inclusión Laboral Argentina Trabaja. La semana pasada, el viernes, comenzaron a cobrar los beneficiarios y beneficiarias terminados en el número 0 en su DNI, y hoy el número 1, pero la promesa la semana pasada es que quizá comenzaban con dos números por día, ¿no? Así para que sea más rápido. Exacto. Así que bueno, Ale está en este momento ahí en las cercanías de la futura Universidad de José Cepaz para ver si podemos conseguir esta información. Así que en un ratito tomamos contacto con él. Antes, las noticias nacionales a través del informativo de Farco. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la primera edición de Informativo Farco de hoy lunes 26 de abril de 2010. Por sexto año consecutivo, los vecinos de Gualeguaychú se movilizaron un 25 de abril sobre el Puente Internacional General San Martín. En el documento que leyeron, sintetizaron la opinión de los asambleístas en relación con el reciente fallo del Tribunal Internacional de La Haya. Criticaron al tribunal por no referirse al gobierno de Finlandia, a quien la asamblea tildó de cómplices por la instalación de Botnia. También criticaron a los gobiernos de Uruguay por haber violado al Tratado del Río Uruguay y de Argentina por no haber hecho todo lo posible por desmantelar la planta de la pastera UPM ex Botnia. El reclamo de Gualeguaychú al nuevo presidente uruguayo José Pepe Mujica. Usted tiene la llave. Si saca Botnia, nosotros nos vamos de ahí. Su apoyo incondicional a esta corporación contaminante lo hermana con Finlandia. El principal reclamo para la Argentina fue por no impedir el paso de materia prima para la construcción de la pastera y el pedido para que se hagan públicas las pruebas ante el Tribunal de La Haya por la contaminación del río Uruguay. Exigimos que inmediatamente nos proporcionen los resultados de los episodios de contaminación producidos en el río Uruguay, de lo que respiramos, y que sean públicas las pruebas presentadas por el Estado argentino ante la Corte Internacional de La Haya. Que Cancillería, Medio Ambiente y todos los estamentos del Estado argentino se hagan cargo de la responsabilidad que les cabe por su participación en el conflicto. La justicia de Bahía Blanca rechazó la extradición del represor Alfredo Astiz para ser juzgado en Francia por las desapariciones de las monjas francesas Leonie Duque y Alice Domon durante el último gobierno militar. El juez Santiago Martínez, a cargo del juzgado federal número 2 de Bahía Blanca, rechazó el pedido del gobierno francés basándose en que en la actualidad también se lo está juzgando en Argentina por esas mismas desapariciones, entre otras. El magistrado señaló que son incluso más amplios y graves los hechos juzgados por el Poder Judicial de la Nación Argentina. Antes, también la defensa de Astiz había hecho un pedido para que sea juzgado en Argentina. El juicio en nuestro país se desarrolla desde diciembre pasado en el marco de los crímenes cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, la ESMA. El coordinador de la Oficina para la Atención de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos en Mendoza, el fiscal federal Omar Palermo, investigará a los camaristas Luis Miret y Otilio Romano por su participación como funcionarios judiciales durante la última dictadura militar. Romano es uno de los funcionarios judiciales que votó a favor de mantener suspendida la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual votada el año pasado por amplio margen en el Congreso Nacional. La participación de Miret y Romano en la dictadura surgió a través de un cruce de información que hizo el año pasado la Corte Suprema de Justicia. En diciembre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos pidió el juicio político ante el Consejo de la Magistratura y hace pocos días se sumó una nueva denuncia de una organización de exdetenidos desaparecidos. Sobre Miret, pesa también el reclamo de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo que piden que sea desplazado como docente. Y en Jujuy hay una alerta de las organizaciones ante la posibilidad de que el represor José Eduardo Bulgeroni quede detenido con prisión domiciliaria desde San Salvador de Jujuy. Nos amplía la información René Caiconte desde La Voz del Cerro. Un saludo para todas las radios comunitarias del país, desde la provincia de Jujuy, para informarles sobre una marcha realizada por madres y familiares detenidos desaparecidos de la provincia de Jujuy por un posible otorgamiento de arresto domiciliario a un represor, José Eduardo Bulgeroni. Inés Peña nos habla sobre este tema. Creemos que, afirmamos que la única provincia del NOA que no hay juicio. Entonces seguimos exigiendo a la justicia que tome cartas en el asunto porque consideramos que justicia lenta no es justicia, es impunidad. Consecuencias nefastas van a tener si es que este represor, infame represor, porque está acusado en una serie de violación a los derechos humanos, que goce de este beneficio de la prisión domiciliaria. Soledad López, una ex detenida, aporta pruebas y testimonios para esta causa y que José Eduardo Bulgeroni no se le otorgue el arresto domiciliario. Hay suficientes pruebas, más que suficientes pruebas, que los condenan. Yo soy una ex detenida, testimonio de todos nosotros que hemos estado adentro, que los hemos visto, que hemos visto cómo sacaron algunos compañeros. Entonces, pruebas acá abundan. Concretamente, el juez Olivera Pastor, que quien debería interesarse por ya empezar los juicios orales y públicos y hacer todos los trámites necesarios, no sabemos por qué, pero no los hace. Y bueno, nosotros consideramos que eso es de alguna manera una complicidad con los hechos del terrorismo. Informó para Farco Satelital René Caiconte, FM, La Voz del Cerro. En Neuquén, los docentes decidieron continuar con el paro que estaba previsto para esta semana, continuando el de la semana pasada, y poner hoy a disposición, a consideración de las asambleas regionales, la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo Provincial. Desde la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, ATEN, aclararon que es un rechazo político a la medida dictada por el gobierno, ya que el conflicto es precisamente con el gobierno. Los dirigentes del gremio ATEN insistieron en que esperan una convocatoria del gobernador Jorge Zapag para negociar los salarios. En Jujuy, el máximo tribunal de justicia provincial ordenó a una empresa minera que demuestre que la actividad que quiere realizar no es contaminante. El Tribunal Superior de Justicia de Jujuy revocó un fallo que había rechazado un amparo presentado por vecinos de Tilcara contra la exploración y explotación minera a cielo abierto. Los vecinos habían pedido al juzgado de minas que se abstenga de otorgar cualquier permiso para la explotación minera a cielo abierto y las que utilicen sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares. El Tribunal Contencioso Administrativo había rechazado el amparo hace un año y ahora el Tribunal Superior le da la razón a los vecinos, poniendo por delante el principio precautorio ante la posibilidad de que la minera contamine. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. We'll be right back. Hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy lunes 26 de abril de 2010. Cristian Torres estuvo en controles, Ernesto Rega en la conducción y la producción de las radios y corresponsales de nuestra red informativa nacional. Nos despedimos, gracias por estar del otro lado. Nos volvemos a escuchar en la segunda edición de hoy. Chao, hasta luego. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. El primer noticiero realmente federal. Actualidad, música, información. Más que nada, la municipalidad un poco nos deja en la calle, no nos quiere ayudar por nada. Encuentro con las noticias. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Veinticinco minutos pasan de las 10 de la mañana, compartíamos el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada y la producción de las radios comunitarias del país. Después de las noticias nacionales volvemos a la información local, la información regional. Decíamos, nuestro compañero Alejandro Leguizamón está en este momento ahí en las cercanías de la futura Universidad de José Cepaz, porque la semana pasada, el viernes, comenzó a pagarse el plan de inclusión laboral. Argentina Trabaja, empezó con el número cero. Y hoy era el día del número uno, pero además prometían para esta semana que quizás se empezaban a agrupar en números de a dos para que el pago sea más rápido, ya que viene bastante demorado. Ale, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días. Sí, es así, la semana pasada, el viernes pasado, entregaron las tarjetas a las personas de los planes de la cooperativa con la terminación del DNI, el número uno, ¿no? Cero. No, el número cero. Cero. Hoy me encontré con el doble de gente porque parece que el trámite se acelera. El día de hoy están entregando las tarjetas para el número 1 de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 30 a 5 de la tarde aproximadamente se entrega la tarjeta 2. Al número 2. Exactamente, para el número 2. Así que hoy se estarían entregando para el número 1 y para el número 2, y si todo sale bien, en los próximos días también se implementaría esto, ¿no? Este sistema. Entregarían dos números por día, como para acelerar un poco los trámites, también como para descongestionar un poco el tema del cajero, ¿no? Porque la verdad que está medio congestionado ese tema. Así que bueno, se entregan la tarjeta y ahora sí pueden cobrar la totalidad del dinero los vecinos. No tienen que cobrar ahora el 400 y después cobrar el resto, porque estamos a principios de semana, así que se supone que los cajeros ya están abastecidos. Así que bueno, parece que sí van a poder cobrar la totalidad de su dinero. Acá el sistema es como el viernes pasado, en donde hay 10 personas, sí. Hay mesas, ¿no? Las mesas tienen como diferentes letras, que son las letras que inician los apellidos. Entonces, por ejemplo, de la mesa A a la M, sí, van todos los apellidos que tienen A y M en el comienzo, ¿no? Y así. Digo, es bastante rápido el trámite, pasan las 10 personas y cada vez hay gente que sale como más rápido de este lugar. Así que bueno, esa es la noticia, el trámite es bastante rápido. Bien, desde las 9 de la mañana que comenzó y hasta la 1 del mediodía para el número 1, y ahí se terminaría de entregar el número 1, y a partir de la 1 y media y hasta las 5 de la tarde tendrían que acercarse los vecinos que salieron beneficiados con el Plan de Inclusión Laboral Argentina Trabaja con su DNI terminado en 2. Exactamente, en 2. Así que bueno, la gente, igual te cuento que los que tienen el DNI con la terminación el número 2, ya está haciendo la cola, está desde muy temprano, como la gente con terminación número 1. Así que bueno, está acá haciendo la cola la gente con la terminación número 2, y hay un montón, no son tantos como la gente que está haciendo la fila con la terminación número 1, que te cuento que llega hasta la escuela especial y pasa todavía la escuela especial hasta el galpón. ¿Viste el viejo galpón ferroviario? Exactamente, bueno. ¿Sí? Hasta ahí llega la fila para de los vecinos que tienen el DNI con la terminación número 1. Serán 300 metros más o menos de gente esperando para su tarjeta. Sí, más o menos, aproximadamente, sí. Hay muchísimas personas, te contaba que el doble de las personas están hoy convocadas acá en la futura Universidad de José de Paz. Ale, ¿y la gente que está haciendo fila, que tiene el DNI terminado en 2 y que fue beneficiado con este plan, está haciendo la fila, pero igual tiene que esperar hasta la 1:30? Obvio, sí, exactamente. A partir de la 1:30 empieza a entrar esta gente. Lo que sí es que yo no sé si hasta la 1 podrán hacer entrada todas las personas que tienen el número 1. Claro. ¿No? Porque son muchísimas, pero muchísimas personas. Uh-huh. Esperemos que sí. No sé lo que pasará a partir de ese momento en el que empiecen a entrar. Yo calculo que empiezan a entrar las número 2 y las que quedan el número 1, ¿no? Claro. Bueno, Ale, bueno, cualquier información que suceda, que tengas ahí, acercarnos. Y fíjate si podés confirmar esto, si mañana les tocaría el turno a los vecinos y vecinas con terminación en 3 y 4 tener que acercarse en el horario de la mañana y de la tarde ahí a la futura Universidad de José de Paz. Dale. Confirmo porque yo creo que sí, recién estaba hablando con un vecino y parece que mañana 3 y 4 y así sucesivamente a lo largo de la semana. Bien, bueno, te pedimos que nos consigas ese dato para mañana. Hasta luego, Ale. Listo, chao, Dani, un abrazo. Diez y media de la mañana, escuchábamos a nuestro compañero Alejandro Leguizamón ahí en la calle Alén y Pueyrredón. Hoy, hasta la 1:00 tienen tiempo de acercarse los vecinos y las vecinas que hayan sido beneficiados con el Plan de Inclusión Laboral Argentina Trabaja con DNI terminado en 1, ¿sí? Hasta la 1:00 y después de la 1:30 van a comenzar a entregarse las tarjetas para que puedan cobrar a los vecinos y vecinas beneficiados con el programa de inclusión laboral y su documento de identidad terminado en 2, ¿sí? Desde la 1:30 hasta las 5:00. Bien, 31 minutos pasan de las 10 de la mañana. Tenemos algunos avisos comunitarios para compartir. Eventos, anuncios, festejos, talleres. Los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Seguimos con más avisos comunitarios. Vamos a repetir algunos para por ahí los que recién se enganchan al dial de la 107.3. El grupo de jóvenes de la casita de los jóvenes, por supuesto, del Centro Comunitario Belén, invita a, si tenés entre 14 y 18 años, al grupo de jóvenes a que participen en los diferentes talleres, por ejemplo, graffiti, que se va a estar dando los días sábados, que ya se comenzó a dar, los días sábados de 2 a 5 de la tarde, apoyo escolar, lunes y jueves de 3 a 5 de la tarde, zona de chicas, los días miércoles de 2 a 5 de la tarde, operación técnica de radio, mañana y tarde, a confirmar con los chicos y chicas que se acerquen a este taller. Se tienen que acercar de lunes a viernes, de 2 a 5 de la tarde, en la calle Cumaná y Managua, en la Casa de los Jóvenes, con una fotocopia del DNI de la persona que se va a anotar y con una fotocopia del DNI del adulto responsable del joven. Así que, si tienes entre 14 y 18 años, no te pierdas de todos los talleres que tiene el Centro Comunitario Belén y el Grupo de Jóvenes. No se olviden que el día jueves 29 a las 2 de la tarde en el barrio de las casitas de Saavedra Lamas, ya lo dije la segunda vez y se me comí la S al final, va a haber un tráiler. Un camión de salud, entregando 50 números para el control de niños sanos. Así que no se olviden el día 29, el día jueves a las 2 de la tarde en barrio Saavedra Lamas. Lo que tampoco se pueden olvidar es que el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, van a estar haciendo test de embarazo gratis en el Centro de Salud de Urquiza, San Atilio y Ucetich. Gratis a partir de las 9 de la mañana, con la primera orina de la mañana se tienen que acercar, así que si tienen alguna duda, sáquenla. Bien, 35 minutos pasan ahora de las 10 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio, 15-66-90-50-02. Tenemos más información, pero antes de seguir compartiéndola vamos a poner al aire un nuevo tema musical de este disco titulado América Indígena. Así es, el próximo tema se llama Mamacha Candela. Encuentro con las noticias. Bueno, en realidad estamos acá en la jefatura de región, en el Consejo de San Miguel. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Son los minutos que pasan ahora de las 10 de la mañana y la vía de comunicación con la radio. 15-66-90-50-02, la temperatura es de 12 grados 5 décimas, una humedad del 84%, si es que sigue así, ¿no, Dani? Sí, sí, así sigue. Sigue ahí, estable. No quiere subir la temperatura, acá estamos haciendo todo lo posible para que por lo menos... Ahora nos hicimos unos mates. La temperatura acá adentro suba un poquito. Bien, y seguimos compartiendo información del ámbito regional. Contábamos hace un rato, para los vecinos y las vecinas que estén dentro del programa de inclusión laboral Argentina Trabaja, hoy hasta la una tienen tiempo de acercarse, aquellos que ya han sido beneficiados con el DNI terminado en 1 y después de la una y media con el DNI terminado en 2, según nos acaba de confirmar Ale Leguizamón. Ahora está viendo si el día de mañana se tiene que acercar la gente que termina el DNI en 3 y 4, pero todavía no está confirmado, así que seguramente vamos a estar comunicando con Ale para que nos cuente un poquito más. Bien, contabas un rato lo de la electrificación del Belgrano Sur y el Belgrano Norte. En el San Martín hay algunas obras que se están realizando entre la estación de José Estepaz y de Soliverde, por eso hay demoras en los trenes. Ojalá que los pinten a los trenes. Medio de... ¿Por qué? Que los pinten, que lo limpien, que algo. Yo antes que los pinten prefiero que cambien los asientos de metal antes que llegue el frío, porque uno se sienta ahí y se congela. Es como poner la colita de arriba de un cubito de hielo. Claro, de algo que sale recién sacado de la heladera. Bueno, contaba hoy también que en la provincia se lanzó una página web para apoyar a los parques industriales. Es una herramienta que busca desarrollar las distintas herramientas en la provincia en materia de parques y sectores industriales y brindar al inversor información para la erradicación de sus empresas en estos predios. El Parque Industrial de Pilar figura con la nómina de todas las firmas ya instaladas en el lugar. El ministro de Producción, Martín Ferré, presentó ayer un sitio web, www.portaldeparques.mp.gba.gov.ar. Un poco larga un poco la descripción de los parques industriales. En el marco de la tercera jornada provincial de agrupamiento industrial que se desarrolló en Campana, ante más de 150 personas pertenecientes a una veintena de parques y sectores industriales y municipios de la provincia, Ferré destacó el rol que cumplen estos predios en el desarrollo productivo. Somos la provincia argentina que mayor cantidad de agrupamiento posee. El año pasado tuvimos la cifra récord de la creación de 5 nuevos en nuestro territorio, por lo que el surgimiento de esta página pone y muestra la puesta en marcha de un conjunto de investigadores, científicos, requerimientos técnicos y también información vinculada a la parte industrial. La web alojada en el sitio oficial del Ministerio de Producción ofrecerá información acerca de todos los parques y sectores industriales de la provincia, características de cada uno de ellos y la referida a las ventajas que presenta la erradicación, cómo un inversor puede establecerse en estos predios y el marco legal provincial de promoción industrial de parques. De la jornada participaron también autoridades de los parques y sectores industriales de la provincia, de Almirante Brown, de Bolívar, de Berazategui, Bahía Blanca, Campana, General Pico, Junín, La Plata, Malvinas Argentinas, Morón y Zárate, que eran los anfitriones. Así que hay un portal en internet que intenta promover las ventajas para algunas empresas de radicarse en determinados parques industriales. En el último mes se radicaron 3 nuevas empresas, por ejemplo, en la zona industrial de Villarrosa también, en Pilar. Prometían cerca de 500 nuevos puestos de trabajo. Vamos a ver qué pasa cuando finalmente se radiquen, ¿no? Si estos puestos se generan o no. Por otro lado, otra de las informaciones del ámbito regional tiene que ver, contamos hace un rato, con los 20 años del colectivo El Colmenar. Lo estarán celebrando el 1 de mayo de este 2010 en el Bicentenario. Cumplen 20 años de trabajo colectivo, comunitario y solidario en Cuartel Quinto Moreno. Y allí estaremos. Vamos a estar festejando en el predio de La Huella. Así es, Baigorria y Ruta 24. Ruta 24, va a haber locro gratis. Va a haber artistas invitados también que van a estar haciendo... van a estar presentando su show, todo por los 20 años del Colmenar. Bien, sí, así es. Así que bueno, más que invitados y nos pone muy contentos. Hablando del Colmenar, salió una nueva publicación de la revista La Mestiza, que entre otros la publican ahí también organizaciones comunitarias y culturales de Cuartel Quinto Moreno. Recordamos que hoy van a estar los compañeros de Farco transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro a partir de las 6 de la tarde y hasta las 8. Hay un programa especial de Farco. Intentaremos, si la tecnología nos acompaña, tomar de a ratos contacto con lo que está pasando en la Feria Internacional del Libro en el predio ferial de Palermo. Por ahí engancharnos con los compañeros de FM La Posta. También, sí, tomar contacto como hicimos en la transmisión por a favor de la ley de medios. Otra de las noticias del ámbito regional que queríamos compartir tiene que ver con el éxito que es la puesta en marcha nuevamente de las mateadas científicas en el Centro de las Artes de la Universidad de General Sarmiento. Las mateadas científicas son una serie de charlas de divulgación científica en la cual a distancia de mate uno puede acercarse a los distintos expositores. En su mayoría son docentes de la universidad o de otras casas de altos estudios que se acercan a debatir y discutir sobre diferentes temáticas. Este año comenzó la semana pasada. Las mateadas científicas prometen nuevamente llevar adelante a lo largo de los próximos meses una serie de charlas vinculada a la divulgación científica y cómo también interactúa la ciencia con las cosas cotidianas, las cosas de todos los días. Así que bueno, vamos a ir difundiendo nosotros semana a semana cuáles son las actividades de las mateadas científicas ahí en el Centro de las Artes en San Miguel. Cuarenta y cuatro minutos pasan de las 10 de la mañana, las vías de comunicación con la radio. 1566-90-5002, nuestro correo electrónico es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Nuestra dirección es San Salvador y Carabobo, Barrio San Atilio, en el Centro Comunitario Belén. del segundo piso, y nuestro blog es fmtincunaco.blogspot.com.ar. Bien, queremos agradecer al periodista Jorge Basilago. Contábamos hace un tiempo que es un amigo que tenemos, que fue vecino hasta hace algunos años nada más de aquí de Malvinas Argentinas, trabajó y trabaja en una publicación que se llama Radio War, una revista a nivel mundial que se edita en Washington, pero que se distribuye a todo el mundo y es exclusivamente sobre radios. Mirá vos, qué interesante. Una vez nos hicieron una nota, apareció justamente este programa, Encuentro con las Noticias en Radio War, y ahora estamos ultimando los detalles para contar la iniciativa de lo que tiene que ver con el proyecto de medios de comunicación social y violencia familiar, un proyecto que se está desarrollando en tres barrios del partido de Pilar, en Pinazo, en San Jorge y en Presidente Derqui. Este proyecto tiene tres áreas. Una de ellas tiene que ver con la atención, ¿sí?, a las víctimas, sean niños, niñas, mujeres u hombres de violencia familiar. Otra área que tiene que ver con la promoción, que ahí entrarían también los talleres de comunicación comunitaria en los cuales colaboramos desde Radio Tincunaco, y también otra parte de capacitación. Allí se reúnen a discutir entre psicólogos, psicopedagogas, trabajadores sociales y también después referentes de las diferentes organizaciones sociales, ¿no?, comedores, bibliotecas, centros comunitarios, escuelas, sobre qué hacer ante diferentes situaciones vinculadas a la violencia doméstica. Este proyecto, del cual bueno formamos parte y ya entró en su segundo año de trabajo, estaría apareciendo, si todo sale bien, con viento a favor, en la publicación de la revista Radio War. Que... ¿Qué tal? Desde San Jorge, Carabaza, hasta allá lejos, hasta Washington. Hasta Washington. ¿Qué tal? Y se lo tenemos que agradecer a este ex vecino, o vecino a la distancia ahora, ¿no? Está viviendo en Quito, Ecuador, pero sigue trabajando para esta revista y está interesado justamente en difundir esta experiencia de trabajo. Así que un cariño y un abrazo muy grande a Jorge Basilago, ex vecino de acá de Malvinas Argentinas, actual vecino de Quito, Ecuador, y corresponsal de la revista Radio War. Bien, algunas noticias más. En un rato vamos a repasar también algunos avisos comunitarios. Les tengo que contar algo. Sí. El día 25 de mayo, la Escuela 16 sale a la plaza en el Bicentenario. Va a estar haciendo una jornada recordando lo que pasó, ¿no?, el 25 de mayo. Con todos los alumnos de la Escuela 16 va a estar saliendo a la plaza de San Atilio, la que está ahí casi pegada a la escuela, así que están todos invitados a partir de desde la mañana. Van a estar, supongo que desde las 10 de la mañana hasta la tarde, sí, hasta 4 o 5 de la tarde van a estar ahí los alumnos del turno tarde y turno mañana de la Escuela 16 presentando cosas que van haciendo, así que están todos los vecinos invitados. Y si hay algún vecino que se cope, como se dice en el barrio, a cantar, a hacer alguna danza, a payar, a decir alguna poesía, lo que sea, se puede acercar también a la escuela y o el mismo día también, el día 25 de mayo, a la plaza, a sumarse, ¿no? Bien, mejor si se acerca antes, así ya lo tienen previsto, ¿no? La idea es que todos aquellos que quieran participar pueden todavía acercarse a la escuela del barrio, ahí frente a la plaza, en la calle San Blas y Miller, y bueno, acercar su propuesta para participar de este evento por el Bicentenario, que va a estar bueno, siendo un espacio para compartir con el barrio, en el cual los alumnos van a mostrar bueno su reflexión, o un baile o algo que estén preparando vinculado al Bicentenario, y están invitando desde la escuela, las diferentes organizaciones de la comunidad a sumarse a participar. Organizaciones o vecinos sueltos que digan, vecinos que digan, bueno, yo sé tocar la guitarra y quiero participar, o yo, no sé, doy teatro y me gustaría presentar una improvisación de 5 minutos vinculada al Bicentenario, vinculada a la libertad, a la Revolución de Mayo, vinculada a algo, que quieran sumarse, se tienen que acercar a la escuela y coordinarlo ahí. Desde allí se está llevando adelante la organización. Con Radio Tincunaco vamos a estar colaborando también. Bien, faltan 10 minutos para las 11 de la mañana, la última pausa de Encuentro con las Noticias. Regresamos con más información. El encuentro de las voces. El encuentro de las voces. El municipio planteó que quiere saber cuáles son las familias que no tienen dónde ir, ofrece la salida a mediano plazo para reubicar a la gente en tres lugares distintos. Lo vamos a hacer ahí, sostener la carpa, armamos una

que superen los límites de edad por el programa o de aquellos que no posean los requisitos solicitados a fin de que logren finalmente la inscripción a través de por lo menos una instancia judicial, pero que logren finalmente tener su documento de identidad. En la territorialidad del trámite se inscribirán los nacimientos ocurridos en la provincia de Buenos Aires. Si el nacimiento ocurriera fuera de la jurisdicción de la provincia, pero sus padres posean actualmente domicilio en la provincia de Buenos Aires, se podrán inscribir al menor con documentación correspondiente en el registro civil que corresponda a su zona. Sí. Por otro lado, otro de los datos de este programa por la identidad en la niñez tiene que ver con que algunos no tienen, no cumplen con todos los requisitos, ¿no? Ante la falta de requisitos hay un trámite condicional en los casos en que se analiza la documentación y no se encuentran cumplidos todos los requisitos o la edad de la persona que quiera inscribirse exceda la establecida por el programa, se tomará el trámite en forma condicional para realizar una consulta a la oficina del programa. Los requisitos son, para ver si se cumplen o no. Si el bebé nació en un hospital o clínica, constancia de nacimiento, documento de la madre, documento del padre. Si alguno de los padres no poseen documento, deben presentar dos testigos con documentación vigente que los conozcan y tienen que ser mayores de 21 años. Si los padres son extranjeros, deben presentar la documentación también correspondiente, ¿no? Para poder acreditar identidad. En el supuesto de que la madre sea indocumentada o no inscripta, esta circunstancia no afecta la inscripción del menor, se tomarán todos los recaudos legales para posibilitar la filiación materna. En todos los casos, el menor también podrá ser inscripto. Los requisitos a presentar, si el bebé no nació en un hospital o clínica, en un parto domiciliario, sería por ejemplo el caso, documentación de la madre, documentación del padre, certificado del médico del hospital público donde se indique el nombre, la edad presunta y el sexo del menor, dos testigos mayores de 21 años con documentación vigente que hayan visto embarazada a la mujer y puedan atestiguarlo, ¿sí? Es lo que se necesita también para inscribir. Parece una cosa menor, pero hay muchísimos niños y niñas que tienen 10, 11, 12, hasta 15 años. Todavía no, pero no es que lo perdieron y no tienen ahora. Nunca tuvieron documento, o sea, nunca estuvieron registrados, no existen, digamos, para la provincia o para el municipio, para no existen, ¿no? Otro de los requisitos son la constancia de parto, debe contener los datos de la madre, nombre y apellido, documentación, fecha y hora del parto, localidad donde ocurrió el mismo y sexo del bebé, todos completos por el médico o la obstetra del hospital interviniente, el sello y la firma del hospital y del médico, como así también el sello del hospital o clínica. La jefatura de la delegación del registro civil deberá corroborar el origen, certificar la firma del médico o obstetra que asistió al parto. Los datos volcados en esta constancia de parto, decíamos, eran los datos del nombre de la madre, apellido, fecha de nacimiento y hora del parto y lugar donde nació. ¿Sí? Estos son los requisitos para poder realizar, por ejemplo, documentación a un niño o niña nunca inscripto en ningún registro civil. Por otro lado, para la actualización de los 8 años tiene que estar aprobada la inscripción. Si el menor a inscribirse posee más de 5 años, se realizará junto con la entrega del DNI o los años de la actualización corresponde en forma gratuita este trámite a través de este programa de identidad en la niñez. Teléfonos para asesoramiento. Bueno, ¿no? Vamos a anotarlo. Dale. 0800-999-6304. ¿Sí? Los números comenzados en 0800 son gratuitos. Son gratuitos. 0800-999-6304 para solicitar asesoramiento por los requisitos y seguimiento de los trámites una vez que se haya iniciado. ¿Sí? Así que bueno, si hay alguna persona que necesita asesoramiento, que no entendió mucho o algo, tiene que llamar a 0800-999, ¿era? 0800-999-6304. Así es. Y bueno, ahí va a recibir todo el asesoramiento que necesita. Bien, por ejemplo, nos toca conocer muchas veces muchos casos de niños o niñas, adultos, etcétera, que no tienen documento y algo, por ejemplo, que un derecho que deberían tener, como por ejemplo ahora la asignación universal por hijo, un derecho para poder garantizar las cuestiones mínimas vinculadas a la crianza. Además hay una libreta que hay que completar con las veces que se fue a la salita, uh-huh, si participa y está yendo a algún jardín, centro comunitario, escuela primaria, etcétera. Preescolar. Y no pueden acceder, por ejemplo, en este caso, al beneficio de la asignación universal por no poseer documentación, por no tener documento nacional de identidad. Entonces, este programa nos parece en principio sumamente interesante en ese sentido, que busca generar las posibilidades, incluso en los casos en que ni la madre tenga el documento, uh-huh, pueden, con dos testigos que conozcan, que la hayan visto embarazada, etcétera, etcétera, poder tramitar la documentación del menor. Insistimos, el programa al que estamos haciendo referencia se llama Programa Derecho a la Identidad en la Niñez, y hay un número de teléfono para asesorarse, que es el 0800-999-6304. Y después hay otro número para consultas técnicas ya. Uh-huh. Si sirve o no sirve determinado documento, sí. ¿Qué pasa si soy extranjero y yo tengo mi documento, uh-huh, pero no tengo el del bebé, el del niño, la niña? ¿Qué pasa si yo no tengo documento, pero tengo la constancia del parto? Todas esas consultas técnicas se pueden hacer al 0221-48-23-118. 0221-48-23-118. Seguramente estará apareciendo en algunos días un spot con estos números de teléfono para recordarlo, y lo estaremos compartiendo también a, uh-huh, diario en Encuentro con las Noticias Primera y Segunda Edición. Reiteramos el número para asesoramiento y consultas: 0800, que es un número gratuito, 999-6304, Programa para la Identidad en la Niñez. Bien, y una vez más vamos llegando al final de una nueva edición de Encuentro con las Noticias en su noveno año consecutivo. En este día lunes 26 de abril del 2010 te hicimos compañía como todos los días, Gloria Sandoná en los controles, Silvina Vivas con los avisos comunitarios, con quien nos reencontramos mañana. Así es, nos reencontramos mañana con muchísima más información, vamos a hacer todo lo posible para recolectar más información. Ha sido un placer estar con ustedes. Macaña sonrió. Compartiendo el móvil hoy desde las cercanías de la futura Universidad de José C. Paz, vinculado al programa de inclusión laboral Argentina Trabaja, Alejandro Leguizamón, que nos acercaba la información que hoy hasta la una van a estar entregando las tarjetas para cobrar el número, los documentos terminados en uno de los beneficiarios y beneficiarias que hayan salido, y después de la una y media a los DNI terminado en dos, también para beneficiarios y beneficiarias que hayan salido ya en las listas del programa de inclusión laboral Argentina Trabaja. Seguramente en el servicio informativo vamos a estar contando si el día de mañana se hace 3 y 4 como en el día de hoy. En el sabor del chipá y del corazón. Mi nombre es Daniel Zambrana, la producción es una producción colectiva de Radio Tincunaco, Gloria Sandoná estuvo en los controles. Te esperamos nuevamente mañana para compartir las noticias en la mañana de 9 a 11 o por la tarde de hoy a partir de las 5 y hasta las 7 en la conducción de nuestro compañero Valmiro Mainetti. Cada 60 minutos también tenés la información en 2 minutos en el servicio informativo de la radio. Esta tarde Latinoamérica vive, uh-huh, con Fer y Diego también, así que no se olviden de escucharlos. No se muevan de la 107.3, llega con el rock en la sangre, después viene Latinoamérica vive. Después viene Encuentro con las Noticias, segunda edición, así que no te puedes mover de la 107.3. Que tengan una excelente jornada, nos reencontramos mañana a las 9. Bailar, bailar.